El gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Para los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y El Gualicho. Buenas tardes, somos el SENS 3469 Cabo Ernesto Ismael Urbina. Nuestro SENS funciona dentro del Hospital Luis Lago Maggiore. ¿Saben quién es Ernesto Urbina? Les contaremos. Durante las operaciones de recuperación de las Islas Malvinas, el 2 de abril de 1982, el cabo enfermero Ernesto Ismael Urbina fue el primer herido en combate, ya que participó en los primeros auxilios al capitán mendocino Pedro Giachino. El SENS se creó por iniciativa de los empleados del Hospital Luis Lago Maggiore, firmando un convenio con la DGE en agosto del año 2000, nombrándose SENS Tupac Amaru. Por inquietud del director del establecimiento en ese tiempo, licenciado Aldo Tosolini, quien fue enfermero, y junto con los docentes, quienes conocían la historia de Urbina, realizaron las gestiones correspondientes para colocar el nombre Cabo Ernesto Ismael Urbina a nuestra escuela y así honrar a este valiente enfermero. El 8 de octubre del 2010 se hizo el acto de imposición del nombre. Al principio, nuestro SENS contaba solo con un curso y ahora tiene un plantel de más de 20 profesores y casi 100 alumnos. Su actual directora es la profesora Claudia Lucena. En el mismo predio del hospital, en el área de capacitación, funcionan el SENS, con modalidad de Ciencias Naturales, y el Instituto de Educación Superior Valle de Uco, que ofrece a toda la comunidad las carreras de Enfermero Profesional y Tecnicatura en Laboratorio. Nos pueden encontrar en el Facebook como ese SENS que está detrás del lago. Contra el maleficio, El Gualicho. Un programa de radio de otro mundo, El Gualicho. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Albito, soy profesor de lengua y literatura en el CEN 3469, se llama Ernesto Urbina, ¿sí? Y bien, nos toca vivir una situación muy dura, nos toca transitar un año particularmente muy duro, ¿sí? Pero bueno, de todo uno trata de sacar proyectos, enseñanza, ¿sí? Todo tiene que servir. Como sociedad, creo, lo hablamos con los chicos, lo estamos llevando muy bien, lo estamos enfrentando bien, me parece que se están haciendo las cosas muy bien. Y para destacar algo, los médicos y las enfermeras lo que están haciendo es loable, realmente es loable, ¿sí? Lo digo con conocimiento de causa, nuestro SENS está ubicado en el Hospital Lago Maggiore y lo vemos a diario, vemos cómo trabajan, vemos cómo enfrentan estos problemas, ¿sí? Por eso es tan terrible que en algunos casos, aislados por suerte, se los está atacando a los médicos, a las enfermeras, acusándolos de contagiar en sus barrios donde viven, en sus edificios. Los mismos vecinos de ellos quieren que se vayan y les hacen las cosas complicadas. Esto no, lo hablábamos con los chicos, nos lleva, nos hace acordar un verso del Martín Fierro, que dicen que había un niñito, ¿no?, que siempre hablaba del barco. Dice así el verso: había un niñito que siempre hablaba del barco, y por ser causante de la peste lo ahogaron en un charco. Tenía los ojos azules como potrillitos arco. Esto pasa en el Martín Fierro, ¿sí? ¿sí? Cuando los indígenas están enfermos de viruela y le echan la culpa a este niño y lo matan. Miren qué injusticia. Bueno, es algo similar que está pasando con los médicos y las enfermeras, que son quienes nos cuidan y quienes combaten, ¿sí? Y lo decimos, como les decía, con conocimiento de causa, porque nuestro SENS está inserto en el Hospital Lago Mayor. Bueno, este es todo. Están los, la verdad que este proyecto de radio es genial, los alumnos están muy enganchados y bueno, ojalá salgamos todos adelante. Muchísimas gracias. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos. Exactos son los números, depende. Y aquí estamos de prestao, y hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol. Que estamos en agosto, depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno. Que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, ¿de qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie, que te ves. Quiero recordar la impronta del médico Luis Lago Maggiore, quien en 1886, como intendente de Capital, tuvo que afrontar la epidemia de cólera en Mendoza. En aquellos días la enfermedad ingresó por un buque, un barco, que había llegado de Nápoles al puerto de Buenos Aires. De allí entró y de inmediato se decretó el cierre de fronteras y la cuarentena. Las noticias del diario Los Andes dicen que Luis Lago Maggiore tomó medidas sanitarias muy importantes, como quemar la basura, desinfectar las letrinas y baños con cal, regar y tener las veredas impecables. También prohibió tomar agua de las acequias, pero pese a todos los cuidados, la enfermedad se propagó. Si bien hubo 4.000 muertos, Mendoza superó la epidemia con las medidas de prevención que se tomaron en aquella época y con la impronta de Luis Lago Maggiore. Hoy, a más de un siglo de aquella crisis sanitaria, mi mensaje para la comunidad, para nuestros estudiantes y para los ciudadanos en general es que es fundamental tener el apoyo y también trabajar entre nosotros con una gran solidaridad. Esto nos va a permitir poder sostener y sostenernos como miembros de la comunidad educativa y también dentro de nuestro entorno ciudadano. Porque la vida es desierto y oasis, nos levanta y sonríe, pero también nos derriba y lastima. Es que estos pilares son fundamentales para sostenernos como sociedad y nos hacen protagonistas a cada uno de nosotros, a cada miembro de la comunidad, parte de nuestra historia. no somos bichos raros, ni fachos, ni distraídos. Somos les comunes del barrio haciendo un poco el lío. No salimos de la casa porque no queremos el virus, no. Como un rayo, guacho, mis palabras van cargadas. Desde Cuya todo el mundo por la red comunitaria. Desde adentro hacia afuera por la antena se dispara un mensaje disidente con la frente bien en alta. Somos muchos de desconocidos, pero nos unimos para dar noticias con sentido. Y si no te cabe el capricho, va, te tiramos de gualicho, va. Hola gente del Gualicho, soy Roxana, preceptora del CENS 3469, Cabo Ernesto Ismael Urbina. Bueno, quiero desde acá, desde mi casa, mandarles un saludo muy, muy, muy grande, un abrazo desde la distancia a todos los chicos del CEN, a todos los alumnos, profesores, celadores. Decirles que vamos, fuerza, fuerza, que de esta vamos a salir entre todos. Tenemos que respetar todas las indicaciones que nos dicen de quedarnos en casa y tomar todas las medidas y consejos para evitar contagios. Porque cuidándote me cuidas y así nos cuidamos entre todos. Les mando un beso enorme, un gran saludo. Nos vemos. Chau. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo. Hemos encerrado para siempre, porque si no el vino no va a morir. Y disfrutemos pasando bien. Vamos a quedar todo el día encerrado con la mamá y con el papá. Quedémonos en casa y escuchemos un gualicho. Y hagamos un gualicho. ¡Un gualicho de amor! Más bien, quedémonos en casa para ver que el virus no nos muera. Buenas, quería mandar un saludo a todos mis compañeros del CENS Cabo Ernesto Ismael Urbina. Mandarles fuerzas, que sigan estudiando, que no bajen los brazos a pesar de esta cuarentena que nos toca pasar a todos. Y bueno, y saber que pueden comunicarse con cada profe por cualquier duda. Y que también hay compañeros que saben y pueden preguntarnos, o los que más, con los que más se sientan cómodos. Y eso, bueno, besos y abrazos para todos con barbijo y con látex. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zoe Castro Barberán. Soy estudiante del CENS Cabo Ernesto Ismael Urbina. Bueno, quería comentar cómo es para mí como alumna llevar el estudio en la cuarentena. La verdad que a mí se me ha facilitado un montón. Tenemos un grupo con todos nuestros compañeros, donde cada grupo tiene sus respectivos profesores apoyándonos, como siempre, dándonos información, todos los días nos dan tarea. Cualquier duda con respectivos horarios de cada profesor, podemos comunicarnos con ellos y poder hablar y plantear nuestras dudas. Lo cual eso lo hace más llevadero a la hora de cursar, ¿no? Y de presentar nuestras dudas. Para todos se nos está haciendo difícil la cuarentena, pero bueno, los profes están ahí dándonos la mejor de todas, buena onda. Y nada, eso, muy hermoso. Para ir cantando al sol como la cigarra. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Te anclan en las alas, en el muelle del viento. Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y que es muy importante, escúchenme bien, si nos quedamos en nuestra casita, menos gente se enferma. Hacele caso, quédate en casa y seguí escuchando El Gualicho. Envolver el cielo de la noche en un carretel. Mi nombre es Natalia Ambrosi y soy profesora del CENS 3469 Ernesto Urbina. Quería compartir con mis queridos alumnos, a quienes extraño mucho, y con toda la comunidad, este mensaje alentador y de esperanza, y les pido que se cuiden mucho y que se queden en casa. Pronto nos veremos. En el desierto, en el día, hace calor sofocante y por las noches muchísimo frío, casi no llueve. Pero el desierto esconde bajo su arena vida que no somos capaces de ver, semillas que esperan pacientes un momento. El sueño de estas semillas es que un día llueva y consigan ver la luz. Y un día, de pronto, llueve sobre el desierto y las semillas, que están en constante alerta, preparadas y vigilantes, aprovechan para crecer deprisa. Y el desierto se llena de hermosas flores de colores. Nosotros somos como ese desierto. Lo que se ve no es ni la mitad de lo que escondemos dentro. Nuestro interior está repleto de semillas que esperan florecer. Si nos mantenemos alertas, como esas semillas, aprovecharemos la oportunidad y alcanzaremos, como las flores del desierto, nuestros sueños. Sin duda, para alcanzarlos, debemos buscar en nuestro interior las herramientas necesarias. Nadie conseguirá por nosotros nuestro objetivo. Todo depende de vos. Las herramientas que tenés son la ilusión. Un sueño se consigue porque se desea de verdad siempre. Si decae la ilusión, te caen las fuerzas y el sueño se aleja. Si aumenta la ilusión, contaremos con más energía para alcanzar nuestro sueño. Sí, podríamos decir que la ilusión es el alimento de los sueños. Otra herramienta es la confianza en vos. Puedo hacerlo, es la frase que debes repetirte cada mañana. Más aún si surgen obstáculos como los que estamos viviendo, la de la enfermedad del COVID-19. ¿Querés de verdad conseguir tu sueño? Comenzá por creer en que podés lograrlo. La mente es muy poderosa y envía constantes señales al cuerpo. Si tu mente te recuerda constantemente que podés, claro que podrás. El esfuerzo, las cosas no llegan porque sí. Eso es el azar. Las cosas se consiguen con trabajo y esfuerzo. Recordá, una larga caminata siempre comienza con un pequeño paso. Y la suma de todos esos pequeños pasitos consiguen algo realmente asombroso. Pero no será fácil y habrá que dedicar mucho esfuerzo para conseguirlo. Perseverancia y paciencia. Si las flores del desierto perdieran la paciencia y se dejaran morir, no podrían aprovechar el momento de lluvia y nunca verían cumplido su sueño. Pero las semillas esperan con paciencia el momento oportuno y un día, el más inesperado, surge el milagro y al fin alcanzan su objetivo. Mantenerse firme en el empeño es esencial para conseguir una meta. Sin distracciones, sin pasos atrás, siempre hacia adelante. La fe y la esperanza es lo último que se pierde. Si perdés la esperanza en lograr tu objetivo, no tendrá sentido seguir adelante y dejarás las alertas y se desmoronarán las ilusiones y esas semillas del desierto que esperaban felices que llegara la lluvia no estarán preparadas para cuando lleguen las primeras gotas de agua. Estamos atravesando un momento difícil, lo sé, pero debemos visualizar nuestro sueño sobre un pedestal. Recuerden que para poder llegar a él es mantenerlo encendido. Les pido por favor que no se den por vencidos y con el mayor de los esfuerzos sigan adelante cumpliendo con las actividades propuestas para poder progresar. Fuerzas, se puede. Seguinos en nuestras redes, en Instagram, @ El Gualicho Radio, y en Facebook, El Gualicho Fanpage. Querida comunidad educativa y radial, hoy nos encontramos de otro modo lo habitual, ya no estamos en el aula, pero esto ha sido igual un motivo de alegría y de encuentro. Soy Claudia Lucena, la directora del CEN 3469, Ernesto Ismael Urbina, y quiero agradecerles por habernos acompañado en este programa del Gualicho. Quiero también hacer una mención especial a todo el equipo de la comunidad educativa de la escuela y también a los estudiantes que han permitido realizar este programa. Queremos terminar con una canción que se ha vuelto emblemática en estos tiempos del coronavirus, que es Resistiré. En épocas de pandemia por coronavirus, manifestaciones artísticas como estas son siempre una caricia a la sensibilidad. Compartimos la versión de Resistiré por David Borsoni y adultos mayores poniéndole mucha actitud y mucha fuerza a esta versión. Espero que la disfruten y hasta el próximo Gualicho. Adiós. Resistiré erguido frente a todo. Cuando él te diga, voy a arrancar.